Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Carlos Marx sigue hablando del presente con Horacio Tarcus, segunda parte. Y veíamos en la imagen de abajo el eclipse en donde... Veamos qué fue lo que dijo. Build that wall. Pero tenemos que construir ese... La revolución industrial del siglo XIX, una nueva forma de desigualdad social se impone. Karl Marx en el Manifiesto Comunista la denuncia y suelta su fantasma como una alternativa posible, el fantasma del comunismo. Hay un filósofo francés llamado Paul Ricoeur que en un texto hace la siguiente clasificación. Toma a tres pensadores de finales del siglo XIX y principios del XX y los junta a los tres bajo la categoría de la escuela de la sospecha. Esos tres pensadores son Marx, Nietzsche y Freud. Freud con el inconsciente, mostrando que lo que suponemos que son las motivaciones de nuestras acciones en realidad siempre son desconocidas. Nietzsche con su idea de, digamos, su crítica radical al lenguaje y a la posibilidad que tenemos los seres humanos de dominar lo que decimos, cuando en realidad más que hablar el lenguaje es el lenguaje el que nos habla. Y Marx con su famosa teoría de la enajenación o alienación, según la cual en realidad las cosas que nosotros creemos que pensamos, decimos o hacemos responden a motivaciones que no son propias. Lo que suponemos que son las motivaciones de nuestras acciones en realidad siempre son desconocidas. Esta es una decisión que tomé yo. Y me la banco. Más que hablar el lenguaje, es el lenguaje el que nos habla. ¿No entendés que el minuto a minuto está bajando? En realidad las cosas que nosotros creemos que pensamos, decimos o hacemos responden a motivaciones que no son propias. Descuentos increíbles en el pasillo 4. En los tres casos, Ricard lo que ve es la necesidad de romper con la cotidianeidad tal como se nos presenta de manera unívoca. Como si los fenómenos que rodean todo lo que hacemos estuviesen tan naturalizados que uno entonces los acepta como que son propios de las cosas. Los tres pensadores van por la misma línea, la desnaturalización. Romper con la cotidianeidad tal como se nos presenta de manera unívoca. La escuela de la sospecha lo que genera en nosotros es la posibilidad de detener la realidad y pensar que todo lo que estamos de alguna manera observando o viviendo podría ser de otra manera. ¿Sabes, Horacio? Como sé que venís trabajando y me habías comentado sobre las imágenes de Marx, antes de entrar en ella, hay algo que cruza los debates en torno a Carlos Marx, su obra, sus intervenciones en el campo de la economía, en el campo de la política, en el campo de la historia. Uno la podría sintetizar, o por lo menos así me parece que se podría sintetizar, como que algunos alientan que es la usina generadora de una teoría materialista de la historia. Y otra línea, y no quiero apelar a la expresión habitual, la otra mitad de la biblioteca, no sé si será la otra mitad o parte de la biblioteca, dice que la usina que generó Marx en su obra es una concepción económica de la historia. ¿Dónde te ubicas? Bueno, a ver, mira, yo creo que nos guste o no nos guste a muchos, cuando se difunde el marxismo, la teoría marxista a fines del siglo XIX, concepción materialista de la historia y concepción económica de la historia aparecen como sinónimos. Inclusive hay antologías de textos de Marx que se llaman La concepción económica de la historia. Horacio Tarcus, doctor en historia. Publicada por los propios socialistas, o sea que ya ni siquiera son los antagonistas que acusaban a Marx de reduccionismo económico, sino los propios socialistas que aceptan esta calificación. Mira, yo creo que lo que Marx quiere decir con determinación material es algo mucho más sencillo que una determinación por la economía. Marx dice, son los hombres los que hacen la historia, ¿no? Lo dice en el 18 Brumario, de Luis Bonaparte, en la correspondencia, en muchos lugares. Él le gusta mucho esta expresión y la repite. Dice, efectivamente son los hombres los que hacen la historia, simplemente que no la hacen en las condiciones libremente elegidas por ellos. Entonces hay condiciones, para esa libertad, para ese hacer. ¿Esas condiciones qué son y cómo actúan? ¿No? Porque esto nos da la idea de una tensión, podríamos decir, entre estructura y sujeto, entre la agencia, entre la acción de los agentes sociales, de los sujetos, y ciertas condiciones o determinaciones materiales. Entonces, ¿Qué es lo que dice Marx? Marx dice, así como no le creemos a una persona por lo que ella dice de sí misma, tampoco juzgamos una época histórica tal como ella se presenta a través de su filosofía, a través de su legislación o a través de su arte. ¿Qué quiere decir Marx con esto? Quiere decir que las sociedades, así como las personas, se autojustifican. Todos intentamos producir una imagen buena, bella de nosotros, eliminamos las contradicciones que podamos tener. Claro. Bueno, ¿qué es lo que hace una sociedad? Una sociedad crea una ideología que es el modo en que se presenta a sí misma. ¿Y qué es lo que hace la ideología? La ideología lo que hace es naturalizar lo que es histórico, o sea, todo aquello que en realidad tiene que ver con decisiones humanas, lo hace aparecer como un producto meramente natural, ¿no? Acudir al FMI, por ejemplo, ¿no? Es casi deudor de la naturaleza, no es una decisión. ¿Qué hace la ideología? La ideología elimina la contradicción, ¿no? Genera una suerte de falsa totalidad, habla en nombre de una totalidad, ¿no? Sutura la contradicción. Los componentes centrales del modelo teórico explicativo marxista son esencialmente cuatro elementos. En primer lugar, el concepto de lucha de clases, que es formulado por primera vez en el Manifiesto Comunista y que progresivamente se va transformando en el método de análisis de la historia humana en torno a los conceptos de clase social, contradicción y división social del trabajo. El segundo punto central del modelo teórico marxista es la crítica a la economía capitalista, el cual es desarrollado extensamente en El Capital, que está compuesto por tres tomos oficiales y un cuarto tomo, editado de manera póstuma bajo el nombre de Historia crítica de la teoría de la plusvalía. El tercer punto central es el concepto de ideología, que es desarrollado por Marx en sus primeros libros como La ideología alemana, en coautoría con Engels, y que intenta explicar las formas de dominación mental de la sociedad capitalista y su relación con la composición económica de esta. Este concepto es abandonado durante algunos años por Marx para centrarse en el análisis político. Sin embargo, vuelve a aparecer con fuerza en su libro El Capital bajo el concepto de fetichismo de la mercancía, que sería una forma de explicar la incapacidad psicológica de una persona de percibir el valor de uso de una mercancía. Este concepto es extremadamente importante porque describe todas las consecuencias de las formas de producción de la vida dentro del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Dice, tenemos que leer ese discurso ideológico en cierta clave. ¿Qué quiere decir en cierta clave? Una clave que nos permita reponer la contradicción que el discurso de la ideología suturó, que nos permita historizar aquello que el discurso de la ideología naturalizó. Uh-huh. Un poco como hace el psicoanalista con el discurso del sujeto. El psicoanalista no dice, mire, todo lo que usted está hablando es pura ideología, es pura mentira, es pura autojustificación. ¿Qué hace el análisis? El análisis justamente interpreta a partir de determinada clave el discurso del sujeto. ¿Qué hace la crítica marxiana? ¿Qué hace el marxismo, para decirlo sencillamente? No es que dice la filosofía es falsa, el arte es falso, la ley es falsa. Dice, no podemos creerle a una sociedad tal como ella se presenta en sí misma. Tenemos que leer ese discurso de la filosofía, de la economía política, de la ciencia jurídica, tenemos que leerlo en una clave crítica, en una clave hermenéutica. Entonces, esto es lo que propone Marx. Dice, hay que ver cómo las determinaciones sociales están presentes y al mismo tiempo negadas, al mismo tiempo ausentes en el discurso de la ideología, ¿no? Esta comparación con el psicoanálisis no es mía, la ha planteado Michel Foucault, la ha planteado Paul Ricoeur, la han planteado varios autores, porque justamente se trata de recordar que Marx nunca dijo hagamos a un lado la ideología y veamos la realidad en forma directa. Porque Marx no era un realista ingenuo, ¿no? Como era una expresión que le gustaba usar a Juan B. Justo, pero Marx no era un realista ingenuo. ¿Esa era de Juan B. Justo? La expresión es de Juan B. Justo, el realismo ingenuo. Tiene un artículo justamente en contra de cierta densidad filosófica. Pero Marx no es un realista ingenuo, en el sentido de que él no cree que la explotación esté a la vista. Él no cree que las clases sociales son visibles. Vemos obreros, vemos capitalistas, pero no quiere decir que veamos clases sociales. Podemos ver a alguien que le paga muy poco, que es muy pobre, pero la explotación es otra cosa. Entonces, él extrae la explotación de un análisis crítico de la economía política de su tiempo. Él no dice la economía política miente, él dice la economía política funciona como una ideología. Yo no la puedo hacer a un lado, la tengo que leer y la tengo que leer en determinada clave. Entonces, Hay un marxismo vulgar que dice, bueno, los economistas mienten, los filósofos mienten, hay que ver la realidad en forma directa, y es la economía la que nos da la clave. Marx no dice exactamente eso, pero es cierto que en la divulgación se ha simplificado tanto que muchas veces nos hemos topado con libros o con cursos o con formas así brutalmente simplificadoras que dicen, bueno, Marx dice que todo es mentira y que hay que ver la explotación de modo directo. Es mucho más complejo el discurso de Marx. Horacio Tarcus es doctor en historia, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En 1998, Tarcus fue uno de los fundadores del CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, institución hoy integrada a la Universidad Nacional de San Martín y de la cual es su director. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que los dos temas son de densidades distintas. Una porque va por el lado, creo, de la gratificación personal dentro de tu tarea de investigador, que es esta especie de búsqueda de imágenes que tienen a Carlos Marx desde tiempo A hasta la actualidad, representado a él. Así es, así es. Mirá, ¿en qué andás con esa búsqueda casi de minucioso arqueólogo? Bueno, mirá, en realidad yo me había propuesto entender cómo se había formado el imaginario acerca de Marx, no solamente a través de la edición de sus obras, sino que me preguntaba qué conocía un lector de las últimas décadas del siglo XIX o a principios del siglo XX, qué composición se hacía de Marx, de Engels, del Internacional. Entonces, claro, hay que ir al mundo de los daguerrotipos y los grabados del siglo XIX. Uh-huh. Allí descubrí que en realidad las fotos que tenemos de Marx son muy pocas, son unas 13, 14 imágenes. Nos parecen más porque están intervenidas, porque están recortadas y, claro, y trabajadas por los diseñadores gráficos que han hecho tapas y revistas de mil maneras con esas pocas imágenes. Y están los grabados de época, ¿no? Justamente fue con los acontecimientos de la Comuna, que decíamos al principio, que apareció en una revista francesa el primer grabado de Marx. Hay un grabador que hace un retrato sobre la base de una foto de Marx, uh-huh, hace un grabado. Y ese es el primer Marx que, digamos, vio la humanidad a la distancia. Después, Marx se hace tomar unas fotos en un estudio en Londres, y en esa época era muy común que ese daguerrotipo, era un daguerrotipo todavía, pasara al formato de una suerte de postal, y esa postal se enviaba, se obsequiaba, ¿no? Tenía el reverso libre para claro, escribir para la dedicatoria. Exactamente, exactamente. O el texto que el emisor quería a su destinatario enviarle. Así es, uh-huh, así es. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una santa alianza para acorralar a ese fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales de Francia y los polizontes de Alemania. ¿Qué oposición no ha sido acusada de comunismo por sus adversarios en el poder? ¿Qué oposición, a su vez, no ha lanzado a sus adversarios de derecha o izquierda el epíteto zahiriente de comunista? De aquí resulta una doble enseñanza. Primero, el comunismo está reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. Y segundo, ha llegado el momento de que los comunistas expongan a la faz del mundo su manera de ver, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del partido. Con este objeto, comunistas de diversas nacionalidades se han reunido en Londres y han redactado el manifiesto siguiente, que será publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés, Comienzo del Manifiesto Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. De modo que Marx y Engels le piden a uno de estos fotógrafos una cierta cantidad de postales y las envían al movimiento socialista. Una de esas postales llega al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, y el PSOE envía una copia al Partido Socialista Argentino. Y el Partido Socialista Argentino las vende, junto con los folletos de Marx, vende esta fotografía de Marx. Bueno, como el tiempo se acaba, te diría qué estoy haciendo con esto. Esta búsqueda me llevó a reunir cantidad de copias en alta calidad de aquellos daguerrotipos, a conseguir un ejemplar de esa revista francesa a donde está el grabado original de Marx, el primero de ellos, y a reunir diversas imágenes de Marx. Esto me llevó a comparar que la imagen socialista de Marx es distinta de la comunista, es distinta de la nueva izquierda. Entonces dije, ¿por qué no montar en este bicentenario de Marx una muestra que se llame Los Mil Rostros de Marx? ¿No? Tratar de alcanzar las mil representaciones, las mil imágenes, tapas de libros, tapas de revistas, grabados, fotografías, memes, ¿no? Que hoy son muy comunes, claro. en la web, caricaturas, digamos, desde las que hacía, por ejemplo, Hermenegildo Sabat, las que hacía hace pocos días en la contratapa de Página 12 Miguel Rep. Bueno, estoy reuniendo imágenes con la idea de montar una muestra para fin de año, Los Mil Rostros de Marx, como un modo de decir, hay, no sé si mil, pero muchos modos de leer a Marx y hay que celebrar estos modos diversos. Horacio Tarcus, doctor en historia. Justamente, si hay algo con lo que concluyó el siglo XX, es con esos modos cerrados, esos modos previamente codificados de leer. Y bueno, como decía el presidente Mao, que aparezcan mil Marx, que florezcan mil flores. Arriba, pobres de la tierra, en pie pa' América la flor. Arruina la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. Va a cambiar de base, los nada de hoy, todo han de ser. Hoy, en Tramas, Carlos Marx sigue hablando del presente, con Horacio Tarcus, segunda parte. Ni en dioses, reyes ni ministros está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. Y el Estado oprime y sangra al productor. Nos da derechos irrisorios, no hay deberes para el señor. Basta ya de tutela odiosa, la represión se va a acabar. Que ya no hay represor que pare la lucha por la libertad. Agrupémonos todos en la lucha final. Lucha final, el género humano. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com